puedo darle amor a Dios, mas no puedo yo entregar mi amor por ti. Tesoro tendría en ti y sabes bien la riqueza no fue hecha en el rostro. Dime tú, ¿por qué no he de acariciar tu faz? Si recibes de la renuncia menos de lo que te di, tú le das. Ser mía, un tesoro tendría.